me dirijo a ti para que alejes lo que debo hacer. Es muy difícil lo que va a venir. Si es posible, apártame. también a las cárceles vas, rompiendo cadenas de vicios y soledad. Ayudas a niños hambrientos, mujeres golpeadas por hombres, países quebrados por miedo y religión. Levantas obreros reales, animas al pueblo que sufre, cumpliendo la agenda del Padre hasta el fin. Digno es el Cordero, digno es el León, digno de toda adoración. El Cordero, digno es el León, digno de toda adoración. Ante ti.